Es que le empecé con todo 1000 veces. Thank you. 4, 5. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.

Thank you. Thank you. Una calle me separa. Una calle me separa. La flor que está haciendo. Y el amor no exijo nada. Solo quiero ser tu dueño. Y mi Gracias.